Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a ¿Qué Tiempo de Deportes? Sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Martes, el día en el que nos vamos a quedar repasando acontecimientos deportivos que tuvieron lugar el pasado fin de semana. Uno de los más destacados, sin duda, era, o se preveía que fuera, la 13ª edición del Triatlón Titán Sierra de Cádiz. Una prueba que finalmente estuvo marcada por la polémica, ya que de los 300 participantes, tan solo 48 pudieron finalizar la prueba. Y no fue por incapacidad física, digámoslo así, de los participantes, de la mayoría de ellos, no. Fue por un cambio repentino de la jefatura de tráfico encargada pues de cubrir el evento. Según comenta pues la organización de la prueba, la organización de este triatlón Titán Sierra de Cádiz, que bueno, pues como decimos, según señalan, en un momento dado de la prueba decidieron que el corte o el tiempo de corte de los participantes, que en un principio estaba estipulado en 8 horas con autorización administrativa incluida, pues en plena decisión de la carrera decidieron que había que acortar ese tiempo que se había dado y que por lo tanto los corredores que no entraran dentro del nuevo corte del tiempo de corte debían obligatoriamente que tenían que abandonar la prueba, le tenían que retirar el dorsal y el chip, con lo que procedieron a hacérselo a la mayor parte de los corredores, más de 250 triatletas. Como decimos, en principio había autorización para esas 8 horas, que era el límite establecido y como se ha venido realizando en estos últimos años, pero alguien dentro de esa jefatura de tráfico decidió que era demasiado tiempo. A pesar de que, como decimos, ya habían tenido una autorización al respecto y decidió cortar ese tiempo límite, con lo que pues se vieron perjudicados la mayor parte de los participantes en esta prueba deportiva. Lo puramente deportivo, entre los 48 que pudieron finalizar la prueba, comentar que la victoria sería para Dominique Wimmers, gallego, con un tiempo de 5 horas 13 minutos 13 segundos, y que de los 3 ubriqueños, 2 pudieron finalizar la prueba, pudieron entrar en meta. Uno, Jesús Hinojos Pan, que lo hizo en una excelente 14ª posición de la general, sexta de su categoría, veteranos 1, con 5 horas 45 minutos 9 segundos, y el otro, Miguel Ángel Santos Orihuela, 32º de la general, 13º de su categoría, con 6:14, y además debutante, primera prueba, primera edición en la que corre Miguel Ángel Santos Orihuela, primera edición de la Titán y primer triatlón, porque como saben, su especialidad en todo caso es el duatlón cross, modalidad en la que ha estado centrado en estos últimos años. Tras esa lesión de rodilla y la operación, pues uno de sus objetivos era precisamente intentar acabar este Titán Sierra de Cádiz y ha cumplido con el guión expuesto. Pues eso es en líneas generales sobre lo que vamos a hablar en el día de hoy. Vamos a comentar, a hablar largo y tendido sobre este Titán Sierra de Cádiz, que ya decimos, indignación tanto en los participantes como en la organización por esa decisión improvisada, podríamos decir, decidió aplicar por parte de la Guardia Civil, de la Jefatura de Tráfico, pues un corte de tiempo, un tiempo de corte inferior al autorizado por la propia administración con anterioridad, lo cual perjudicó obviamente a los intereses tanto de los deportistas como de la organización. Un triatlón Titán Sierra de Cádiz que parece que un año tras otro siempre tiene problemas de diversa índole. El año de la suspensión también dejó muy tocada la prueba, aún así como recibimos, como decimos, sigue recibiendo el apoyo de cientos de triatletas que se desplazan pues de toda la geografía española, de todas ciudades, de todas las provincias de nuestro país, para participar en esta prueba que se caracteriza no por ser de los triatlones más duros. Están los de larga distancia, se trata de un triatlón de mediana distancia, de media distancia, pero precisamente por lo que se refiere al recorrido, al incluir pues esos dos puertos de montaña, obviamente le da una dureza que no tienen otras pruebas combinadas de nuestro país, podríamos decir. Además de eso, también quisiéramos, si nos lo permite el tiempo, hablar de ciclismo, lo que hicieron los ubriqueños este fin de semana. Casi todos, o todos, podríamos decir, los que compitieron lo hicieron en distintas pruebas de ciclismo de montaña, maratones BTT, como la quinta maratón BTT Carmona, La Campana, puntuable para el Open Andaluz de maratones BTT, por cierto, que en esta prueba participó Andrés Cintado, que actualmente es el segundo clasificado de este Open Andalucía. Falta tan solo de una prueba, la Vuelta a Almería, que será el próximo mes de noviembre. Y también la tercera maratón BTT Ciudad de Tarifa, en este caso esta es del circuito provincial, donde precisamente Andrés Cintado es líder, y en la que participó otro ubriqueño, Carlos Javier Arenas Chacón. Y también algunas pruebas de atletismo que se celebraron este fin de semana, esa media maratón de Marbella, con la tercera posición de la general para el ubriqueño Francisco Javier Jaén Moreno, o también la segunda carrera popular Nueva Jarilla, que se disputaba en esta pedanía jerezana. Pues bien, de estos asuntos vamos a hablar en los próximos minutos. Antes, hacemos una pausa publicitaria y enseguida volvemos. Décimo torneo de fútbol sala Peña Sevillista de Ubrique, del 22 de septiembre al 21 de octubre. 27 equipos competirán por el primer título de la temporada del fútbol sala ubriqueño. Décimo torneo de fútbol sala Peña Sevillista de Ubrique. Organiza Peña Sevillista de Ubrique. Colabora Ayuntamiento de Ubrique, Patronato Municipal de Deportes, Lo de Vitorio, Docurri SL, Elite Asesores, The Gallery, Atmósfera Sport, Troqueles Chacón, Café Gabana, Hotel Ocurris, Manuel Perdigones Domínguez Abogados, Timbrado Juan Manuel Román, Asesoría Laboral y Fiscal Rodrigo Pérez Orellana, Talleres Moreno Motor, Clínica Dental Novodens, Siete Pecados Café y Copas, Pinturas Rafa y Radio Ubrique. Aquí estamos contigo, Sevilla. La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique te invita al espectáculo de danza La Última Noche, de la compañía gaditana Flick Flock Danza, sábado 30 de septiembre, a las 8 de la tarde en El Fatou. Entrada gratis con invitación, disponibles en la Oficina Municipal de Turismo. La Última Noche, un espectáculo joven, dinámico y lleno de fuerza que muestra los claroscuros del amor. Flick Flock Danza apuesta por la integración social, incluyendo en el espectáculo alumnos con discapacidad como método terapéutico y artístico. Organiza el Área de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique y la Diputación Provincial de Cádiz. Acude. Karate Kampong en septiembre inicia el curso 2017-2018. Se impartirán las clases los lunes, miércoles y jueves en horario de 6 a 7 de la tarde y de 7 a 8. Precio de la mensualidad 25 euros. Karate Kampong, como novedad de este curso, amplía el horario de 8 y media a 9 y media de la noche al precio mensual de 35 euros. Precio de las inscripciones 15 euros. Si asiste a las clases de septiembre, le sale gratis. Obligatorio llevar kimono. Recuerde, Karate Kampong inicia el curso. Estamos en calle Ingeniero Ruiz Martínez, número 81. Teléfono 610-82-90-22. El Patronato Municipal de Deportes de Ubrique abre el plazo de inscripción en los diferentes programas deportivos municipales para el curso 2017-2018. Para una mayor información, así como para realizar la inscripción, las personas interesadas pueden dirigirse al edificio administrativo del Patronato Municipal de Deportes, en la piscina climatizada, de lunes a viernes, en horario de 9 de la mañana a 1 menos cuarto y de 4 a 8 de la tarde. Organiza el Patronato Municipal de Deportes y la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Ubrique. Fútbol en Ubrique. Quinta jornada de Liga de la Segunda Andaluza Gaditana. El domingo 1 de octubre a partir de las 6 menos cuarto de la tarde, en la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo, Ubrique Unión Deportiva, Unión Deportiva Tarifa. El Ubrique Unión Deportiva buscará una nueva victoria que lo mantenga en la zona alta de la tabla ante un rival directo. Aficionado, acude y apoya a tu equipo. El domingo 1 de octubre a partir de las 6 menos cuarto de la tarde, Ubrique Unión Deportiva, Unión Deportiva Tarifa. Patrocina Ayuntamiento de Ubrique. Colabora Radio Ubrique. Puntadas es tu tienda de labores en Avenida de España número 21. En Puntadas encontrarás todo lo necesario para tus creaciones de patchwork, punto de ganchillo y toda clase de labores. Disponemos de una amplia oferta de lanas y artículos de mercería clásica con las mejores marcas de labores del mercado. Puntadas, hazlo tú misma. Cuentan las lenguas antiguas. Décimo torneo de fútbol sala Peña Sevillista de Ubrique, del 22 de septiembre al 21 de octubre. 27 equipos competirán por el primer título de la temporada del fútbol sala ubriqueño. Décimo torneo de fútbol sala Peña Sevillista de Ubrique. Organiza Peña Sevillista de Ubrique. Colabora Mafre Seguros, Editorial Treveris, Bar Peña Sevillista, Autoescuela Celia, Agrocentro Sierra de Cádiz, Cervecería Bar La Fragua, Río Sañón Abogados, Frutería Margari, Gestores Asociados, Ciclos Lamela, Charcutería Mari, Desguaces Villa Martín, Autos Ubrique SL, Transportes José León, Ideas, Rotulación y Publicidad y Radio Ubrique. Sevilla, Sevilla, aquí está. Y 44 minutos de la tarde, vamos a entrar de lleno en materia, como hemos adelantado en nuestro sumario. En primer lugar, quedándonos con esa cita que tuvo lugar este fin de semana, que no fue la única. El resto de eventos, de acontecimientos deportivos, también los iremos tratando a lo largo de estos días, pero sin duda el que concita también, o concitó nuestra atención por la envergadura del evento que se organizaba, era esa 13ª edición del Triatlón Titán Sierra de Cádiz, una prueba súper durísima, como saben, que contempla, pues, en el sector de natación 2 kilómetros de nado, 90 kilómetros de ciclismo, con la subida a dos puertos de montaña de primera categoría, como el de Las Palomas y el Boyar, y una dura carrera a pie de 20 kilómetros para cerrar la prueba. Se celebraba este pasado sábado, la victoria era para Dominique Wimmers, gallego, con un tiempo de 5 horas 13 minutos 13 segundos, seguido de Joaquín Guerrero Sarmiento, 5'21'30, y Antonio Luis Alcaraz Vicente, 5'21'57. Fue el podium de la prueba, los tres primeros clasificados, de un total de 48. Y es que, como hemos dicho antes, el celo en el tiempo de corte, la reducción del tiempo de corte por parte de la Jefatura de Tráfico, hizo que más de 250 triatletas no pudieran acabar la prueba y se les diera por eliminado. No fue el caso de dos de los tres ubriqueños que estuvieron presentes. Jesús Hinojos Pan, que consiguió la 14ª posición de la general con un tiempo de 5 horas 45 minutos y 9 segundos. Y un debutante, Miguel Ángel Santos Orihuela, con un tiempo de 6 horas 6 minutos 14 segundos en la 32ª posición. Vamos a hablar de este triatlón, de esta Titán Sierra de Cádiz, lo que nos dejó esta 13ª edición del pasado sábado. Y vamos a comenzar pues conociendo la experiencia de uno de los ubriqueños que estuvo presente en ella, en este caso el mejor clasificado en esta corta clasificación de tan solo 48 triatletas, Jesús Hinojos, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Jesús, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo primero, darte la enhorabuena por tu actuación en una prueba que creo que ya conocías, que ya habías realizado alguna vez, pero en la que también creo que esta ha sido tu mejor posición y supongo que tu mejor tiempo también, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Pues sí que no es mi primera participación en el Titan, pero sí que es verdad que es mi mejor marca que tengo, bueno, que he conseguido este año. Y supongo que precisamente un buen momento, un buen año para hacer esa marca, viendo lo que se ha organizado este fin de semana en la Titán, donde pues unos 250 triatletas no lograron o no los dejaron en este caso finalizar. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo se pudo llegar a esta situación, Jesús? Bueno, pues es que es increíble, la verdad que es complicado de entender. No se entiende, supuestamente la Guardia Civil crea una cápsula de seguridad que son de 2 horas desde que el primer corredor pasa por donde está en ese punto la Guardia Civil. Uh-huh. Y a las 2 horas, supuestamente, si vas en bicicleta, a partir de 2 horas, esa cápsula de seguridad te adelanta y ya tú sigues en competición, pero a tráfico abierto. Es decir, que tendrás que respetar como si estuviera un día normal en bicicleta o corriendo. Pues si vas en bicicleta, pues pegado a las 6 y respetando por lo normal, las cosas normales. Y si vas corriendo, pues por la izquierda y pegadito a las 6. Pero en este caso, pues cogieron un punto de corte que fue en Sahara y no respetaron ni las 2 horas, sino a 1:40, pues había allí por una mujer, que no sé quién es, que dijo que la carretera se tenía que abrir. Y nada, abrió un tráfico y Guardia Civil se puso a retirar dorsales, cosa que es increíble, porque una Guardia Civil que se ponga detrás de personas corriendo para quitarle los dorsales, ¿sabes qué? Eso, vamos, bochornoso. Cuanto menos berlanguiano, podríamos decir, ¿no? Pues ya ves, es que cuando se ha visto eso, mira, que la Guardia Civil... Es que no se entiende, no sé en verdad qué ha podido pasar. Uh-huh. Y que, bueno, que los jueces te retiren el dorsal, pues vale, se entiende, pero es que la Guardia Civil haga eso, hace total. Eso ya la organización, a ver si da alguna explicación o dice algo al respecto. Por lo demás, es una pena, porque esta prueba ya tiene 13 años, está consolidada y es un referente, digamos, a nivel nacional. Y es que la Guardia Civil de Tráfico aquí en lo que es la provincia de Cádiz se la está cargando. Uh-huh. Es que el ciclismo, ahí está, tenemos las sufridas, bueno, incluso la prueba de ciclismo de nuestro pueblo, uh-huh, es que la tienen igual, es que es increíble. No sé qué pasa aquí en Cádiz. Cuanto menos curioso, porque bueno, nosotros por lo menos entendemos que la Guardia Civil de Tráfico tendrá cosas más interesantes que estar persiguiendo a corredores para quitarles el dorsal. Y la verdad que la cosa se repite, como tú bien comentas, ya hubo muchas quejas en la sufrida, en la edición de este año, donde ocurrió una cosa similar. Bueno, la historia de la patacabra, de la cicloturista de Ubrique, pues la conocemos de sobra. Pero lo que también llama la atención es que, según dice la organización, bueno, de hecho la tienen, porque nosotros aquí en nuestra localidad lo hemos llegado a ver, esa autorización, con el tema de los cortes de carretera de 2 horas, y según el reglamento son 8 horas el límite de tiempo que tienen para entrar los corredores. Con esto quiero decir que cómo esa autorización administrativa que ya te viene dada queda en agua de borrajas por esa señora que nos que nos comentas que tú no sabes quién es, suponemos que será alguien también de la administración, que en un momento dado decide, porque bueno, alguien le ha iluminado, que hay que cortar la carretera ya, ¿no? Bueno, vale, pues que la corten, pero ¿por qué es el motivo de quitarles dos a personas que van corriendo? Es que no se entiende. Uh-huh. Es que vale, sí, corta, abren tráfico, porque tienen que abrir porque ha pasado ahora, ¿vale? Se entiende, porque la carretera tampoco puede estar eternamente cerrada. Bueno, vale, se entiende. Pero es que le quiten el dorsal, no, y cuando ya, como tú bien has dicho, hay 8 horas para terminar y estás todavía en tiempo, porque te van a retirar el dorsal, y más que te retiran el dorsal cuando te están retirando un documento que digamos que es tu DNI, que hasta que tú no terminas la prueba no te puedes identificar con de otra manera, para recoger tu ropa, para recogerlo todo, es tu dorsal, y te lo quitan con un numerito, un espectáculo. Y oye, Jesús, ¿la organización dio algún tipo de explicación el mismo día de la prueba? Yo la verdad es que no me enteré, porque yo entre que terminé, luego el cansancio, allí hablando con los amigos, pues al final termina, vamos, yo me aislé un poco y tampoco vi mucho. Pero supongo que la sensación de los corredores conforme iban llegando a meta una vez eliminado era de total indignación, ¿no? Claro, porque es que es normal, se tenga mucho tiempo preparándose esto y luego que termine de esta manera, pues claro, pues es normal que estén indignados. Pues digamos que esa ha sido la parte polémica de este triatlón Sierra de Cádiz, y vamos a quedarnos ahora con la deportiva, que es realmente la que más nos interesa, que el papel que han hecho los ubriqueños en esta prueba. Erais 3, 2 pudisteis finalizar, y en este caso, como hemos dicho, tú ocupando la 14ª posición de la general. ¿Satisfecho con tu papel? ¿Salió todo según lo planeado? Bueno, sí, más o menos sí. Sí, la verdad es que sí. Bueno, al final me queda la espinita que siempre, desde que salí del agua, siempre fui de los 10 primeros. Uh-huh. Y al final, justo en el último kilómetro y medio, donde empezaba ya la subida para pasar, pues me quedé sin fuerzas y me adelantaron ya 4, pero bueno. Dentro de lo que cabe, muy contento, bastante contento. ¿Es una prueba que requiere un entrenamiento específico por su especial dureza? Me refiero a que se entrena de forma diferente a otro triatlón de la misma distancia, por el recorrido, sí, ¿no? Totalmente diferente, porque en este caso la natación no es tan fundamental como puede ser en un media distancia que se celebra en llano, es decir, por ejemplo, en Sevilla. La natación pues quizás un poco más determinante. Aquí no es un trámite, pero sí que es recuperable el tiempo, porque es un media distancia que, bueno, el que gana echa 5 horas y cuarto. En un media distancia normal, digamos en Sevilla, que hay por aquí cerca, pues te pueden echar pues menos de 1 hora, es decir, 4 horas, ¿entiendes? Es que es muy diferente. Pero vamos, no tiene nada que ver la preparación. Entiendo que este recorrido se sale fuera de lo común, ¿no? Sí, claro, es que es muy duro. Es que, sí que, vamos, aquí para la sierra pues se está acostumbrado a correr y hay cuestas, porque es que es normal, no creo que hay muchas cuestas. Pero bajarte después de la bicicleta, cuando ya llevas cuatro horas y algo, de tanto de bici como natación, pues ya ponerte a correr por esa carretera, que es todo sube y baja, la verdad que si corres a 4.30 ya es muy rápido, y el que esté acostumbrado a correr, pues habrá que correr a 4.30 es rapidito, y eso ya es demasiado, ¿entiendes? Oye, Jesús, sabiendo cómo es el recorrido de bici y esa carrera a pie, por lo general en esos triatlones, aparte del sector de natación, siempre la bici es la que suele poner la carrera en su sitio, ¿no? ¿Aquí ocurre lo mismo? Sí. En este sí. Bueno, a no ser que te vas, si es la bicicleta, y luego pues, te queden sin fuerza. Y correr, en este caso eran 17 kilómetros, y 17 kilómetros, si estás vaciado en bicicleta, pues lo vas a pagar caro. Y al final te terminan adelantando. Eso tampoco es determinante, porque la bicicleta, si haces una buena bicicleta, es que casi lo tienes todo ganado. Bueno, a la vista está que ahí tenemos a Miguel, que salió pues con 50 y tantos minutos del agua y llegó a la transición y casi, bueno, yo creo que es de los 15 primeros. Uh-huh. Bueno, se puso adelantada y quedó como de los 15 primeros, llegó en bicicleta. Uh-huh. Entonces sí, la bicicleta es fundamental, es determinante. Uh-huh. Bueno, y en lo que se refiere a tu crónica, a tu actuación en la prueba, el primer sector de natación, supongo que en estas circunstancias, siempre que son, o según me comentan a mí, cuando es la natación en aguas abiertas, aquí lo importante es salir lo menos tocado posible, ¿no? ¿A ti cómo te fue? Sí, no, bien, a mí lo que es natación se me da bien, se me da bastante bien. Yo a esta prueba tampoco he llegado bien preparado porque después de tener un verano con los niños sin colegio y eso, pues complicado sacar entreno. Pero bueno, me tomé la prueba en modo disfrute y bueno, la natación como se me da bien, pues lo que hice fue hasta la primera boya a tirar a tope. Y cuando levanté la cabeza, pues estaba en el grupo de cabeza. Y digo, bueno, pues ya mantené y ya está. Y ya de aquí no me muevo, que tampoco me he esforzado. Y me ha salido una buena natación. Pues la natación más o menos se me da bien. En este sector lo que parece muchas veces que se teme más a los golpes, ¿no? Que pueda recibir buscando posición que a la distancia en sí, ¿no? Claro, por eso es. Intentar salir siempre rápido y que te den cuanto menos golpe mejor, porque parece una pamplina, pero termina agobiándote cuando vas en medio de un grupo de 5 o 6 y empiezan a darte tortas por todos lados, te quitan las gafas, un mal golpe, te pueden dejar sin gafas y ya parece que no, pero te pueden echar de la prueba, es decir, que mejor intentar evitar los golpes y salir airoso. Y luego, pues, ese sector de ciclismo, que como hemos dicho, la subida a dos puertos de montaña y el primero, bueno, no en frío, porque salís del sector de natación ya con el cuerpo en marcha, pero nada más salir, toma ya subida al puerto del Boya de Las Palomas, ¿no? Claro, ese aspecto, por eso la natación, a ver, no es muy determinante, pero sí siempre es bueno tener una buena preparación en natación. ¿Por qué? Porque si tú no estás bien preparado en natación, al final, al coger la bicicleta, eso termina pasando factura. Pues tienes que llevar siempre una buena preparación. Uh-huh. Y bueno, vamos, que se nota que que no arrancas de cero, porque ya lleva, digamos, más de media hora haciendo ejercicio. Uh-huh. ¿Y en tu caso cómo fue ese sector de ciclismo? Bien, lo que es ciclismo, yo me lo, ya te he dicho, al no tener tanta preparación de bicicleta, pues lo partiendo desde que salgo de la bicicleta hasta el bosque, a tope, a todo lo que daba. Y ya a partir de subir Boya y Palomín, pues a recuperar, que luego había que correr. Y vamos, salí del agua, creo que fue el 8, y cuando llegué en Ubrique iba al 6. No había salido, la verdad que me salió una buena subida Sahara, y bueno, hasta Ubrique muy bien. Pero ya luego pues me dejé ir, y ya me puse, creo que fue el 12 o el 13, hasta que llegué a otra vez a Zara, y ya pues Zara pues puedo correr. Uh-huh. Porque dice que esos 20 kilómetros de carrera a pie se hacen eternos, ¿no? Eternos, y aparte este año es una calor horrorosa. Uh-huh. Y parece que no, pero se hacen muy duros, son muy duros, porque ya viene, es que es lo que tiene este triatlón, a tener todos puertos de montaña, es que te terminan dejando vacío de fuerza, y como te quedes vacío, luego corre a ver quién es el que corre. Y aquí, como te pongas un kilómetro a andar, pues te pasa mucha gente. Y por eso hay que intentar siempre guardar un poquito de fuerza para hacer una muy buena carrera a pie. Uh-huh. Vamos, bueno, sí. Y como comentas, estás quedado a nada de entrar en el top 10, ¿no? Claro, yo salí dejé la bicicleta y en la transición me cantaron que iba el 11. Y digo, pues el 11, y llevo uno delante, lo tengo que coger. Y cuando llegué al Guadonales ya lo había cogido. Digo, bueno, pues ya mantener y que no me cojan de atrás y mantener mi décimo puesto. pues me daba coraje que había ido todo el tiempo de los 10 primeros, uh-huh, quedarme ahora fuera. Pero ya es que no, vamos, que ya no tenía fuerza y me tuve que poner a andar. Es que no llego, es que estoy reventado. Y ya me puse a andar 1.5 kilómetros y me adelantaron 4. Y bueno, total, tampoco es malo. Para lo que he entrenado y eso, me conformo con el tiempo que he hecho, que lo que quería y ya está. Uh-huh. Han sido tan solo 4 minutos los que están separados de esa décima posición. Jesús, habiendo sido tu finisher de algún ultraman, que bueno, que por distancia y por todo dicen que es lo más duro y complicado de estas pruebas combinadas, sí. Para ti, ¿dónde radica la dureza y de este titán? Digamos que es, como tú dices, el cúmulo de obstáculos que te hacen ir vaciándote poquito a poco, o hay un momento, claro, un momento. No, la acabas de decir, ese. Uh-huh. Es ese, te van vaciando poquito a poco y también depende también de uno mismo, como te quieras hacer en bicicleta porque te creas que vas fuerte, al final te termina pagando la carrera a pie, porque es que es dura. Es que sí, en Ubrique estamos acostumbrados a correr, tenemos cuestas, pues, es que nos movemos y hay una cuesta cada 10 metros. Pero hay que correr después de 4 horas y pico, cuesta trabajo, y con todo eso y eso es complicado. Supongo que esa dureza es lo que le da, o lo que intenta vender en este caso los organizadores, ahí con un aire de mística, ¿no?, a la prueba, sí, que sí, es claro, lo que tanto atrae a los triatletas, digamos, de toda España, ¿no? Sí, es así. Bueno, y hay que ver la dureza, pues viendo cómo ha quedado la clasificación, que son los 2:48, y estamos hablando de 6 horas y media, 6:40, que dice, bueno, media distancia que no lo hagan en 6:40, pues es que es muy duro, uh-huh, porque es que 6:40 se hace perfectamente un media distancia en cualquier triatlón que sea plano, y eso no, es que es muy duro, y aparte sí, que el organizador pues sí que le da su misticismo, poniendo las fotos en blanco y negro para dejarlas más, sí, bonitas, pero hay que vender la, claro, prueba como sea, ¿no? También. Sí, la verdad es que sí. A pero ver, bueno, en verdad que tenemos una prueba que es un referente, la tenemos aquí cerca, al lado, uh-huh, de casa, es muy bonita, y será que nosotros, como la tenemos aquí, estamos acostumbrados a esta sierra y a esto, pues no le damos el valor que le da otra gente que la vende de fuera. Porque es que aquí viene gente de muchos sitios de España y vienen año tras año, porque es que les encanta la zona. Uh-huh. Oye, Jesús, en este 2017, ¿cuántas pruebas puedes haber realizado? De triatlones, pues, nos referimos, claro. Pues, a ver, no sé. Es que este año también ha sido complicado. Este año tampoco he hecho tanto, y aparte, las que he hecho, pues no sé por qué, pues siempre tenía algún problema, porque hice también una aquí, el Olímpico en Sahara, uh-huh, y también resultó de que se suspendió. Sí, este verano. Uh-huh. Ahí se suspendió, bueno, y ahí ese era un Olímpico, iba al quinto clasificado, pero bueno, se suspendió. Y después hice otro, aquí en el Caminito de Rey, en el Zorro, uh-huh, y también se suspendió por el tema de ese, no fue la Guardia Civil, ahí la vamos a dejar. Uh-huh. Eso fue por el tema de viento, o bueno, al final se hizo la media maratón, pero bueno, al final pues unas 6 pruebas más o menos al año. Uh-huh. Verdad que ha sido un año accidentado para eso de las pruebas combinadas. Y sí, ya por último, Jesús, ¿tienes algún que otro reto así para a la vista para fechas próximas? Supongo que para este año ya casi todo el pescado está vendido, pero ¿para 2018? Sí, para 2018, no sé, estamos ahí, aquí, a ver, medio convenciendo a la señora, a ver si nos vamos a Embrun, ahí un pueblo de Francia, uh-huh, hace una larga distancia en montaña, uh-huh, que pues, es un, digamos, no es la franquicia Ironman, sí, pero es una larga distancia con un montón de puertos, vamos, son los típicos puertos que se suben en el Tour de Francia, pues hacerlo así en plan bestia, o quedarme un poco por aquí, por España, y hacer el triatlón media distancia de la bola del mundo, que también se las trae. Está también muy bien. Uh-huh. Hay que intentar hacer cositas de esas. Sobre todo te veo buscando mucha montaña, ¿eh? Sí, mucho, sí, porque por lo que le gusta, es que triatlones ya no terminan aburriendo, ¿no? A mí es que no me dice nada. Coger la bicicleta en plan ahí una recta eterna de 5 kilómetros, que lo único que es que no ves nada. Uh-huh. Eso al final no me termina gustando. Prefiero la montaña. Uh-huh. No sé, será raro, como uno va a ir después. Pues eso, supongo que siempre tirar a la tierra, ¿no? Exacto. Uh-huh. Pues nada, Jesús, pues te vamos a agradecer que nos hayas contado tu experiencia en este Titán Sierra de Cádiz. Y nada, pues desearte mucha suerte para esos posibles retos en los que estás trabajando. Bueno, sobre todo que sigas disfrutando, ¿eh? Vale, mira, ya pues me gustaría darle la enhorabuena al señor Orihuela. Uh-huh. Más que nada por eso, por haber terminado el Titán. Más que nada, nunca ha hecho un triatlón y se pone y hace este tipo de triatlón. Él está acostumbrado a estas cosas y más, pero bueno, está más limitado porque la natación prácticamente era cero y aún así lo ha terminado y bastante bien, y después de llevar un año como ha tenido, con problemas, las lesiones, la operación y eso, vamos, es de admirar, y desde aquí públicamente pues le doy mi enhorabuena. Y el otro que no ha terminado, bueno, pues nada, pues el año que viene la vamos a hacer seguro. Uh-huh. Nada, Jesús, ahora si no lo está escuchando Miguel, se lo vamos a transmitir nosotros. Muchas gracias. Sí. Venga. Un abrazo. Sí, hasta luego. Venga, hasta luego. Adiós. El otro triatleta al que se refiere Jesús Hinojo es Ángel Pérez Chávez, que también en otra ocasión ya ha estado, bueno, que no es la primera vez que participa en la Titán, pero que pues habrá entrado en ese grupo de los 250 triatletas a los que no le dejaron finalizar la prueba. Y por cierto, con referencia a ese triatlón olímpico de Zahara que se disputaba pues empezando el verano, hace ya unos cuantos meses, y que se suspendió, la noticia que nos llegaron es que tenía menos papeles que un conejo de campo. Vamos, no sabemos nosotros, suponemos que esa fue la causa fundamental de no tenía autorización, las autorizaciones pertinentes. Y bueno, la Guardia Civil, una vez se encontró la situación, pues suspendió la prueba, en la que, por cierto, lo que llegó es que no había, la organización no había ni establecido avituallamientos en la subida al puerto de Las Palomas, lo cual es algo que, bueno, raro, ¿no?, porque es algo tan obvio. Pues nada, eso fue lo que ocurrió, ya decimos, hace unos meses en ese triatlón olímpico de Zahara. Vamos a seguir hablando de este triatlón Titán Sierra de Cádiz con Miguel Santos Orihuela, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Miguel, buenas tardes. Buenas tardes, ¿tú? No sé si has tenido la ocasión de escuchar a Jesús, la felicitación. La verdad que no, acabo de llegar a entrenar ahora mismo y no he tenido la posibilidad de escucharlo. Pues nada, me gusta escucharlo. Pues te lo digo así, a grosso modo, te felicita pues por tu gran actuación, teniendo en cuenta que ha sido tu primera vez y que has estado ahí peleando con los grupos de cabeza. Y además, ¿de dónde viene de ese año de prácticamente parado de lesión en el que no has podido competir? Precisamente, una vez tras la operación de tu rodilla, nos comentaste que este era tu gran objetivo, el reto que te habían marcado para este año, y un reto que has logrado superar, el 32º de la general, en lo que es tu primera experiencia en triatlón, no en la Titán, sino en triatlón en general. Supongo que estarás muy contento con el resultado, ¿no, Miguel? Hombre, Jesús, la verdad que hoy precisamente hace un año, ¿no?, que me operé de las dos rodillas y pusimos como objetivo, ¿no?, la gran prueba esa, ¿no? Y la verdad es que es una prueba bastante dura para lo que yo practico, ¿no? Porque yo practico más el mountain bike que la carretera y la natación, y la verdad que bastante bien, ¿no? No me puedo quejar. Uh-huh. Digamos que la hiciste a modo de promesa, ¿no? Si puedo otra vez volver a competir y prometo hacer esta Titán, una prueba que ya conocías de oída porque muchos amigos tuyos y conocidos pues han participado en ella, y no sé si ha respondido a las expectativas que tenías antes de hacerla o incluso se han superado. ¿Cómo ha sido? Hombre, la verdad que el entorno del recorrido de la bicicleta lo conocemos bastante bien, ¿no? En nuestro lugar de entrenamiento. Lo que no conocía bien es nadar el pantano, ¿no? Como nunca he nadado un pantano y he aprendido a nadar a raíz de la operación de rodilla, ¿no? Y la verdad que lo pasé bastante mal en el agua. Porque claro, tú partías con dos grandes hándicaps en esta prueba, como tú bien comentas, la natación, que nunca habías llegado a competir. Y no sé si también la carrera a pie, porque después de la operación, uno a lo mejor de confianza no está todo lo que él quisiera. No era fácil, ¿no?, precisamente hacer este tipo de triatlón, digamos, por todo lo que tenías que tener en cuenta. Bueno, para mí es una cosa bastante difícil, ¿no?, porque, mira, he tenido que aprender a nadar, he tenido que aprendí a sufrir en la bicicleta, sufrí corriendo, lo cual no he podido correr como yo quisiera, he corrido a lo mejor una vez al mes, corría, se me inflamaban las rodillas, tenía que dejar de correr, y total, jugué mis cartas solamente lo que es la bicicleta sí me van bastante bien las rodillas, y me he dedicado a entrenar solamente lo que es la bicicleta, ¿no?, y varias veces, varios días por semana en la piscina. Pero bueno, ahora te das cuenta que la piscina no tiene nada que ver con un pantano. ¿Y tú cómo solventaste tus carencias en la natación? Competitiva, obviamente, a lo que nos referimos. ¿Cómo y durante cuánto tiempo has tenido que prepararte ese sector? ¿Has estado entrenando? ¿Cómo te lo has montado? Pues mira, yo a raíz de la operación, hoy hace un año que me operé, ¿no?, a raíz de octubre del año pasado, pues empecé a hacer cositas en la piscina. Había varias gente que me decía, haz esto así, haz esto por aquí, haz esto por aquí, ¿no? Y hasta que logré hacer 1000 metros, ¿no?, la piscina, ¿no? Entonces, a raíz de ahí, pues, iba un día sí, otro no. Iba 3-4 días por semana. Así he conseguido no saber nada, sino por lo menos saber pasar de un lado a otro. yo creía que nadando en la piscina me sobraba, ¿no?, para salir del charco en el pantano. Pero cuando te ves en un pantano allí, yo a los 200 metros estaba pidiendo el abandono. Ahora enseguida nos cuentas cómo te fue ese primer sector. Antes vamos a hablar de la previa, la carrera a pie. Bueno, tú ya habías hecho algún duatlón después de la operación, pero bueno, sabemos que son 20 kilómetros muy duros y que vienen ya después de un desgaste en esta Titán, y no sé si incluso después de la operación has tenido que cambiar tu manera de correr. Pues la verdad que sí, ¿no? Después de la operación la manera de correr es diferente, ¿no? Antes corríamos muy rápido, ahora la manera de correr es diferente, tienes que correr o menos con zancada más corta porque al impactar en zancada larga la pisa es diferente. Ahora mismo el fortalecimiento de la rodilla también me perjudica mucho. Tampoco la he practicado tanto la carrera a pie como yo querría, así que así la he afrontado hasta poder correr, por ejemplo, la pentatlón, que la pude correr como mejor pude, basándome también en el fuerte de la bici. He estado en el Campeonato de España también, y así pues, tú sabes, poco a poco intentando sufrir lo menos posible en la carrera a pie para defenderme más en la bici. Miguel, ¿tú crees que con el tiempo podrás tener las mismas sensaciones o correr igual que antes de la lesión o no? Pues mira, ahora mismo no sé qué decirte, ¿no?, porque la carrera a pie no la he trabajado, entonces eso ahora mismo no te lo puedo descartar, porque no sé si este año, cuando a lo mejor pruebe otra vez a meterle caña a la carrera a pie, no sé si voy con miedo de que vaya a recaer, si no voy a recaer, entonces no sé si voy a volver a estar igualmente igual que antes, ¿no? Me quiero dedicar un poco más al tema de la bicicleta, y a lo mejor no te digo que no, voy a correr algún duatlón que otro, voy a intentar ver si puedo seguir corriendo. Ahora mismo, por ejemplo, la Titán, ¿sentiste molestias de algún tipo? Eso te iba a decir, yo la Titán, mira, yo la Titán he hecho un esfuerzo grandísimo y la verdad que en la rodilla no he sentido nada. Que es verdad que he sentido otros músculos que no es de la rodilla, por ejemplo, el tema de los aductores, ¿no? Ya en los últimos kilómetros yo no estaba acostumbrado a correr, entonces sí, es verdad que me los notaba, no dolía, pero sí me los notaba muy cargados. Y la rodilla que va, la rodilla, perfecto. Sí, es verdad, el agotamiento me podía conmigo ya, la calor, pero la rodilla nulo, la rodilla perfecto. Es verdad que yo me creía que iba a sufrir más y no sufrí nada. Uh-huh. Miguel, a la hora de plantearte la prueba, ¿con qué idea lo haces? ¿Cómo, digamos, tenías previsto o te contentabas con solo acabar o tenías intención de acabar en un tiempo determinado? Bueno, mi intención era de tener un reto, ¿no? Con la prueba, ¿no? De plantearme lo que es terminarla, ¿no? Y ahí no puedo yo ir con decir voy a ganarla, ¿no? Ahí es muy complicado porque ahí es una prueba que no la conoces, es una prueba que no es, que tampoco se basa en la natación, pero sí es verdad que es una prueba que no iba con opciones a decir voy a disputarla. Yo sí, yo voy y la disputo toda, aunque, aunque quede el último. El que me conoce sabe que yo voy a ganar las todas, quede la posición que quede, ¿no? Pero nunca me he planteado en ir a ganarla. Por ejemplo, si me preguntas ahora si el año que viene voy a intentar con otras vistas, pues te puedo decir, pues mira, el año que viene me la puedo plantear a intentar, a entrenarla ahí, a entrar entre los 10 primeros. Eso sí, me lo puedo plantear, eso sí. Pero de ahí ahora a intentar ganarla, pues no, es muy complicado. Uh-huh. Bueno, viendo cómo ha sido esta edición, esta vez sí acabarla tenía mucho mérito, porque, como hemos dicho antes, a gente que tenía previsto terminar entre las 6:30, no los han dejado finalizar. Y eso, tratándose de esta prueba, es todo un tiempazo también, ¿eh? Lo que yo he hablado con gente, ¿no? Con Hinojo, o con David Guartrapa, o con gente que, con Javi Lamela, gente que está harto de correrla, dice que es un buen tiempo, un tiempo que está en las 6 horas, ¿no? Uh-huh. Si es verdad que podía haber bajado de mi tiempo porque salí el último del agua, entonces las bici me llevaban media hora de ventaja. Uh-huh. Y luego en la carrera a pie, pues es verdad que yo acostumbrado a correr a 3:20, 3:30, he corrido a entre 4:30 y 7, entonces yo no puedo bajarle tiempo a la carrera a pie. Entonces, para el tiempo que yo he hecho, lo he marcado todo la bicicleta, es verdad que he hecho un tiempo muy, muy, muy, muy, muy bueno, ¿no? Creo que he marcado el cuarto mejor tiempo en bicicleta, ¿no? Según marcan los cronómetros, ¿no? Entonces, para mí, es muy contento, porque cuando yo salí del agua, el último, los 7 corredores que iba detrás mía los adelanté en la transición, saliendo del agua andando. Entonces tú la cabeza dices, bueno, ¿ahora qué hago? Y te montas en la bici, te olvida que estás en competición, te olvida todo, y te vas a hacer un buen entreno, y las piernas te responden, y cuando llegas a otra vez a transición, te marcan que delante tuya vas a subir, ¿no? O que vas 10 o el 11, y dices, coño, pues, yo como una bala. Miguel, centrándonos precisamente en esa actuación, ese primer sector de natación, es lo que tú comentas, no estabas acostumbrado a nadar en aguas abiertas acompañado de otras 300 personas, y supongo que eso tiene que agobiar, ¿no?, para alguien que está acostumbrado, digamos, a nadar en una calle tranquilo, en una piscina, y también lo que le decíamos a Jesús, parece que quien en esa situación es muy difícil esquivar golpes, ¿no?, y dado que las cosas se dan así, te puede pasar lo que a ti te ocurrió, ¿no? Porque a ti lo que te entró fue un agobiazo, ¿no? Yo cuando echaron el cohete de salida, ¿no? Yo estaba muy tranquilo en el agua, pero cuando vieron la salida y yo empecé a nadar, a meter la cabeza en el agua, eso eran patas por todos lados, ¿no? Bueno, yo cogí, me paré y que salieran todos a su ritmo. Yo intenté marcar mi ritmo, pero yo no podía dar 2 brazadas. Yo ya me ahogaba, los nervios, me entró un agobio inmortal, yo no avanzaba, yo me tuve que quedar allí quieto alrededor de 10 minutos porque si no tenía cojones de menearme, no sé si llamaba a la piragua para que me recogiera, nadaba perrito, cuando me cansaba de perrito me ponía de espalda y descansaba como flotando de espalda. Uh-huh. Sé, yo no lo pasaba malamente en mi vida, ¿no? Yo digo, yo llamaba a la canoa para que me viniera por mí, yo estaba ya súper agobiado. Yo, la verdad es que yo en mi vida, lo he pasado tan malamente, ¿no? Y miraban las boyas, y las boyas para que las estaban tirando para atrás en vez de para adelante. Consigo llegar a la primera boya, todavía te quedan dos boyas más. Digo, yo aquí me quedo, agarro la boya, yo aquí no me meneo. Es que yo metía la cabeza en el agua, yo buscando la línea de la piscina. Digo, aquí no hay línea y aquí hay nada, me cago en la madre que parió esto. Agobiado, ya viendo que tú vas el último, todo el mundo se ha ido y tú hagas, bueno, pues vamos a intentar de tranquilizar un poco, me paro ahí un poco en la boya. Hablo con los jueces, que eran amigos míos, no me quieren remorcar, que tengo que terminar el agua como sea, y nada, a duras penas me doy la vuelta, boca para arriba, aguantando un poco, flotando un poco, voy brazando de espalda, cuando me canso de espalda meto otra vez la cabeza en el agua, vuelven a entrar mareo, así hasta conseguir el primer kilómetro. Ya el segundo kilómetro más o menos intentaba, ya nadaba más, algo más, ya me tranquilicé un poco y ya sí nadaba algo más. No que nadara mucho, pero mira, ya más tranquilo, hacía más metros. Y así, poco a poco, hasta llegar a la orilla. Uh-huh. Llega al sector de bici, donde, como tú comentas, tuviste una actuación estelar, el cuarto mejor parcial de todos los participantes, que es lo que te permite ponerte pues en esa undécima posición, ¿no? ¿Y cómo fue? ¿Qué recuerdas de lo que han sido esos 90 kilómetros? Porque tuviste que volar, ¿no? Supongo. Fueron 97 kilómetros, porque alargaron más la subida de las Palomas, por el había que bordear todo el pantano y subir por Arroyo Molino hacia las Palomas, ¿no? Uh-huh. Pues la verdad que, mira, yo cuando salí del agua, ahora no sé si me alegro, ¿no?, de haber nadado para arriba, porque las piernas las tenía súper relajadas, ¿no? Yo no, súper relajada. Entonces, yo cuando llego a transición, había un compañero a mí, Pepito, ¿no?, que siempre ha estado allí conmigo en la natación. Me decía, las bicis han ido todas, pero digo, tú tranquilo, tú a tu prueba, que tienes 8 horas para terminarla esto. Y yo no lo escucho, yo me monto en mi bici, me cambio tranquilo, me pongo mis zapatillas. Los jueces que me conocen, y dicen, ven, amigo, que era... ahora es lo tuyo. Pero claro, yo no escucho a nadie, yo me lío a recuperar los 8 kilómetros de pantano, recupero, voy cogiendo ritmo, y me encajo en 30 y pocos minutos arriba en las Palomas. Venga, pasa gente, yo cuando corono arriba en las Palomas, me comentan que voy entre los 80 primeros. Y bueno, pues yo pensando, ya ahí sí pensaba, digo, bueno, voy a subir rápido, a ver si cuando llego a las Palomas, las piernas, tú sabes que flaquean mucho, una subida tan larga, pero que va, lo que quiero es más kilómetros, te pones a bajar 70, 80 para abajo, con ganas de pedalear, llegas al puerto de los Alamillos, sigues pasando gente, y así, yo qué sé, cuando llegas a Ubrique, te comunican que vas en el puesto entre los 30 primeros, entonces lo que hace es motivarte más, ¿sabes? Uh-huh. Más, y las piernas me respondían, las piernas te responden, entonces lo que quiero es pasearme de esto en la bici, porque yo la carrera pieza día es lo que venía. Uh-huh. Entonces, llegando al cruce de Benamahoma, unos amigos que estaban allí esperándome, me dicen que voy el 18, y entonces ya me lío apretar, hasta coronar la el Boyá, que estaba allí Paco Benítez, me dice que voy el 15 o 16, sigo apretando hasta subir, hasta correr las Palomitas, que me coloco el 13, y me comunican que Hinojo va entre los 10 o 11 primero. Digo, pues voy a intentar a ver si lo puedo alcanzar, porque me habían dicho que lleva un minuto, arriba en las Palomas, me lanzo para abajo en las Palomas, con a todo lo que era, yo no sé si era curva, si era en recta, yo me lancé como un loco para abajo, y al llegar, antes de terminar las Palomas, alcanzo otro corredor, y ya el que me quedaba era Hinojo delante mía, y ya no, yo no lo conseguí verlo en bicicleta. Yo la verdad que me dijeron que lo llevaba unos 30 segundos y que iba muy fuerte. Entonces ya yo cogí, sorteé la bicicleta y ya lo que me dediqué fue a terminar mi entrar en meta. Yo ya quería entrar en meta. Yo ya había, mi trabajo ya lo había hecho en bicicleta, que era lo que yo quería. Uh-huh. Sentí buenas sensaciones en bicicleta y acabé entero. La verdad que yo acabé muy entero en bicicleta. Uh-huh. Y ya pues afrontar la carrera a pie, y antes de llegar a la plaza de Argodonales, pues me crucé con Hinojo. que hasta se sorprendió yo cuando me vio. Uh-huh. Y en la plaza de Argodonales, pues el juez que estaba en la canoa, que también era amigo mío, que, uh-huh, que estaba allí en la canoa, pues me dice que voy en el puesto 20, que no se lo creía. Y uh-huh, lo positivo tú lo crees, yo tampoco. Uh-huh. Y eso ya decimos una... Así ya continué hasta la plaza de Sahara. Una carrera a pie donde tenías claro desde un primer momento que no ibas a forzar, ¿no? No, ahí yo lo tenía muy claro, ¿no? Todos los que me conocen han estado en alrededor mía y han estado apoyándome, ¿no? Y sabía que sí, ¿no? Que yo la bici lo iba a dar todo, pero que yo en la carrera a pie no quería forzar. Yo iba a trotar, si podía trotar un poco más rápido, lo haría. Pero yo quería terminar bien, a ver la respuesta del día siguiente. Y la verdad que muy bien, ¿no? La rodilla me han respetado, no me están inflamados, no tengo agujetas, no tengo de nada, ¿no? La verdad que ahora sí es verdad, ahora quiero intentar ya fortalecerla a tope y hacer las cosas como a ver si puedo intentar de correr otra vez por lo menos por debajo de 4. Uh-huh. Miguel, ¿qué opinión te merece la polémica que ha rodeado la prueba después de que Tráfico se encelara con unos 250 participantes y no lo dejara finalizar? Bueno, yo ahí te digo la verdad, ¿no? Yo ahí ya pasó, ¿no? En el triatlón que hubo un mes antes, en el de Sahara también pasó una cosa igual y no sé la gente esta lo que busca, ¿no? Porque tú estás trabajando aquí. Tú echas tus 8 horas o tus 10 horas de trabajo y ya está, ¿no? O no querrán trabajar, querrán estar sentados en la oficina. Yo es que no me explico lo que quiere esta gente, ¿no? Es un evento, uh-huh, que ya pagamos por una inscripción, 200 euros. Yo creo que nos deberemos un respeto, ¿no? Después viene cualquier prueba de automovilismo, de que cortan carreteras todo el fin de semana y no pasa nada. Y yo no me he enterado de esto de la guardia hasta que lo leí ayer, creo que en la prensa. Yo me he enterado de que habían terminado 48 participantes ayer en el Facebook. Yo no me he enterado ni nada de nada. Uh-huh. Sí, es verdad que cuando yo entré a recoger la bici, había chavales que yo había adelantado, gente preparada, ¿no? Uh-huh. Y me dijeron que no habían salido, que no le habían dejado salir a correr a pie. ¿Cómo que no? La Guardia Civil me ha quitado el dorsal. ¿Cómo te van a quitar el dorsal una Guardia Civil si la Guardia Civil no está autorizada a quitarte un dorsal? Primero porque tu dorsal es tu ficha de identificación. Uh-huh. Entonces ya no, ya ahora me he metido en la prensa, he leído, he visto el comunicado que ha mandado la Federación de Triatlón, he leído todas esas cosas y es muy fuerte, ¿no? Lo que están haciendo en el ciclismo de aquí amateur, ¿no? Uh-huh. Sin duda. Bueno, pues ya dejando lo que es la Titán a un lado, para ir finalizando, Miguel, nos queremos quedar con la otra gran noticia para de cara ya a la próxima temporada, y es que, esa noticia es la llamada del equipo GOS de Sevilla, que es un equipo de ciclismo de montaña, que, bueno, han contactado contigo para que formes parte del equipo para la temporada para la próxima temporada. ¿Cómo se ha fraguado todo esto? Bueno, esto todavía no he dado el parto, ¿no? Ahí a través de un compañero, ¿no? De Sevilla, ¿no? Un amigote mío que a través de él es íntimo amigo, ¿no? Del representante este de la empresa, de la marca de GOS. Y le comunica a este amigo mío que quiere hacer un equipo para correr huertas pequeñas, ¿no? Para saltar a la base profesional en poco tiempo. Quiere correr huertas pequeñas, entonces quiere hacer un equipo amateur de Master 30, Master 40 y Master 50. Mm. 3 corredores por categoría. Mentira, perdón. Un corredor por cada categoría. Mm. Entonces me comunican que como yo iba a dejar de correr a pie, pues que mi fuerte es la bici de montaña. Entonces, a raíz del compañero este, me comunica que si yo estoy interesado en formar parte del equipo, donde me van a pasar bastantes cosas, como material deportivo, bicicleta, ropa, todo lo que me haga falta, ¿no? Inscripciones, viajes. Entonces, pues, claro, falta detallar si vamos a poder competir con ellos o no, ¿no? Todavía es una cosa que es verdad que estoy bastante ilusionado, ¿no? Porque es como si fuera yo correr por mi cuenta, lo que pasa es que vas a correr con un equipo que tiene muchas bases de correr en competiciones grandes, ¿no? Como la Vuelta a Lisboa, Vuelta a Andalucía, Vuelta a Córdoba, Titán de Ser, Vuelta Grande que van invitados, ¿no? Con equipos de élite. Entonces, hay que pensárselo. Porque, ¿cuál sería la idea de cara a 2018? ¿Dejar, digamos, las combinadas para centrarte solo en el ciclismo? Pues la verdad que quiero probar, quiero cambiar un poco los aires, ¿no? Quiero dedicarme un poco a... Quiero disfrutar de lo que me gusta, ¿no? Del ciclismo. Quiero disfrutar, no basarme en sufrir entrenando. Hoy tengo que salir por cojones y tengo que salir. No, quiero disfrutar un poco del entorno, ¿no? De decir, hoy lo entreno. Y centrarme un poco más en lo que es la bicicleta. La bicicleta es... entrenas y fuera, no que las combinadas tienes que coger bicicleta, después tienes que correr, volver a coger bicicleta y yo que sé, cambié un poco el aire, ¿no? Y la verdad que la bici dentro de lo que cabe tampoco se me da mal y quieren apostar por mí y todavía pues no sé si en esta semana pues quedaremos para, tienen que llamarme para hacerme una serie de preguntas y con concretar lo que vamos a hacer, ¿no? Pues nada, como ya ellos han pedido ya el material, han pedido bicicleta, la han pedido ya preparado, nada más que para ver si vamos a cuentan conmigo, no cuentan. Ellos cuentan, lo que pasa es que hay que decir tramitar varias cosas todavía. Sí, mirar, cerrar unos flecos, digamos, ¿no? Ahí está, porque la verdad que también llevo ya varios años ya compitiendo y quiero centrarme ya un poco más en disfrutar de lo que me gusta, pero disfrutar sin tener que decir, tengo que entrenar a la fuerza, ¿sabes? Pues si tengo ganas de ir a correr allí, voy a ir. No, por eso, no quiero también quedar con ellos si es una obligación o hay que centrar en varias pruebas al año, a ver cuántas pruebas quieren correr o quieren correr X vueltas al año, porque claro, yo con mi trabajo no puedo irme una semana por ahí. Entonces no sé lo que tienen ellos en mente, si tienen en mente de correr las maratones estas de aquí o no, es lo que me queda de hablar con ellos, ¿sabes? Pues como decimos, es la otra gran noticia, esperaremos acontecimientos y esperemos también que fructifique esa nueva relación y te veamos la próxima temporada centrada en ese ciclismo de montaña. Estamos fuera de tiempo, lo vamos a dejar aquí, Miguel, dándote las gracias por habernos atendido, la enhorabuena por tu actuación en esta Titán Sierra de Cádiz, que volvieras a recuperar sensaciones y nada, pues que mucha suerte para esos próximos retos, ¿eh? Venga, gracias. Tú, mira, también quiero darle, ¿no?, el pésame, ¿no?, a los familiares del amigo nuestro, ¿no?, de Jacob, ¿no?, que nos dejó ayer, y a los familiares darle un fuerte abrazo, ¿no?, desde aquí de la radio, y a todos los que terminaron y no terminaron el Titán, y nada, a ver si el año que viene hay suerte y podemos terminarlo todo. Nada, Miguel, muchas gracias. Un abrazo, hasta gracias luego. Gracias a ustedes, venga, gracias. Como decimos, estamos fuera de tiempo, así que nos vamos a despedir. Volveremos mañana con más asuntos que tenemos por aquí pendientes. Todavía tenemos toda la semana para analizarlos, poquito a poco. Se quedan ahora con la tercera edición de los servicios informativos de Radio Brick. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.